desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al programa número 557 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El programa que está próximo a cumplir sus 20 años de emisiones y en el que tratamos temas que tienen que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludamos Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy, en la primera parte del programa, quiero hablar sobre la gravedad, ¿no? La gravedad, que es algo que damos tan por sentado que, según como uno la ve, hasta se podría considerar una molestia. Porque, por ejemplo, la gravedad de nuestro planeta hace que sea difícil escalar una montaña, puede provocar la rotura de un hueso si uno se cae de la escalera. Nos hace ser muy conscientes de nuestra masa corporal y de la masa de las cosas en general. Sin ella podríamos flotar sin esfuerzo en cualquier dirección que deseemos, como lo hacen los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ya no necesitaríamos ni escaleras ni ascensores, pero por otra parte, como cualquier astronauta puede decirnos, hasta beber una taza de café se convierte en todo un desafío. Pero pensar en ella puede llegar a ser un experimento mental interesante. ¿Cómo se vería el mundo y, de hecho, el universo si no hubiera gravedad, ¿no? Si pudiéramos apagarla por completo, o si nunca hubiera existido? Bueno, por un lado, la vida en nuestro planeta habría sido completamente diferente. En un mundo sin gravedad, no habría la necesidad, por ejemplo, de la evolución de las alas. Las piernas tampoco serían realmente necesarias. Y los animales podrían ser mucho más grandes que las ballenas azules o los dinosaurios, ya que el peso ya no impone restricciones al tamaño corporal. Pero esperemos un momento. La vida tendría muchas dificultades para existir, en primer lugar, ya que en principio la Tierra no tendría atmósfera, porque solo a través de la gravedad nuestro planeta es capaz de retener esa delgada capa de gases respirables. Sin la gravedad, la atmósfera y los océanos también se escaparían al espacio, y la tercera roca desde el Sol sería tan estéril como mundos de baja masa como la Luna o Mercurio. Y hay otra consecuencia desastrosa de apagar la gravedad. Es la atracción gravitatoria del Sol lo que mantiene a nuestro planeta en órbita a su alrededor, completando un bucle de 940 millones de kilómetros en un año. Y si alguien accionara de repente el interruptor G, la Tierra volaría hacia el espacio en línea recta con su velocidad instantánea de 29.8 kilómetros por segundo, lo cual no es una buena perspectiva. Y hay que mencionar que probablemente haya planetas vagando por el espacio vacío, expulsados de sus sistemas planetarios de una forma u otra, pero sin la luz y el calor de un sol cercano. Es difícil ver cómo esos mundos errantes podrían sustentar la vida. De hecho, todo el concepto de órbitas dejaría de existir si no hubiera gravedad. No habría lunas ni sistemas de anillos orbitando planetas. No habría planetas orbitando estrellas. No habría estrellas orbitando el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y todavía más, no habría estrellas alrededor de las cuales orbitar en las galaxias. Todos y cada uno de los cuerpos celestes estarían solos volando al azar. Pensándolo bien, toda la arquitectura del universo está determinada por la gravedad. Todo sistema y estructura, desde las estrellas binarias más pequeñas hasta el supercúmulo más grande de galaxias, se mantiene unido gracias a esta única fuerza de la naturaleza. Lo cual es bastante notable, ya que la gravedad es con mucho la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales. La razón por la que las otras fuerzas son menos relevantes para la estructura a gran escala del cosmos es que dos de ellas, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, solo actúan a través de distancias subatómicas, mientras que el electromagnetismo, la tercera, puede ser atractiva y repulsiva, lo que significa que se promedia a grandes distancias. La gravedad es una fuerza de largo alcance que solo puede ser atractiva, y efectivamente las fuerzas nucleares son importantes para mantener unidos a los átomos. Los campos magnéticos desempeñan un papel importante en los movimientos de las partículas cargadas, y sin el electromagnetismo no habría luz. Pero la gravedad, la más débil de las fuerzas, es la gran arquitecta del cosmos. Entonces, ¿los protones y los neutrones seguirían unidos para formar núcleos atómicos en un universo sin gravedad? Claro que sí, porque su comportamiento está gobernado por la fuerza nuclear fuerte. ¿Podrían seguir existiendo las moléculas desde el simple monóxido de carbono hasta el complejo ADN? También, porque se mantienen unidas por fuerzas electromagnéticas. Pero la galaxia de Andrómeda o el cúmulo de Virgo permanecerían intactos sin la fuerza de gravedad. Ahí no, de ninguna manera. Pero hay más. La gravedad no solo permite la existencia de estructura en el universo en casi todas las escalas imaginables, sino que también gobierna la formación de todas y cada una de las partes de esa estructura. Todo objeto sólido en el espacio, más grande que, digamos, una pequeña piedra, debe su existencia a la atracción gravitatoria. Tomemos, por ejemplo, la Luna. Según una teoría popular que se llama Big Splash, se formó cuando los fragmentos creados a partir de una colisión entre la recién nacida Tierra y un pequeño protoplaneta se agruparon. Pero sin la gravedad, nada se agruparía jamás. Y la Tierra no tendría una luna en su cielo nocturno. De hecho, la Tierra misma tampoco existiría, pues los planetas de nuestro sistema solar se acretaron, ¿no? Fueron creciendo a partir de partículas de gas y polvo en el disco protoplanetario que orbita alrededor del Sol, que orbita en ese Sol joven de comienzos del sistema solar. Y si bien las fuerzas moleculares pueden crear estructuras de tamaño milimétrico, cualquier agrupación de materia más grande solo se forma a través de interacciones gravitacionales. La gravedad es una fuerza extraña, porque no solo actúa sobre la masa, cada partícula que tiene masa ejerce una pequeña cantidad de atracción gravitatoria sobre cada una de las demás partículas, sino también sobre el espacio y el tiempo. De hecho, según la teoría general de la relatividad de Einstein, la gravedad no es otra cosa que la ligera curvatura y deformación del espacio-tiempo cuatridimensional como resultado de la presencia de masa o energía. Una consecuencia de la teoría, que se ha confirmado una y otra vez, es que la gravedad influye en el transcurso del tiempo. En un campo gravitatorio fuerte, el tiempo se ralentiza, al menos para un observador externo. En el borde de un agujero negro, en su horizonte de sucesos, el tiempo incluso se detiene por completo. Así que si uno quiere vivir más, es mejor comprar un departamento en el último piso de un edificio alto o construir una casa en el Himalaya, ¿no? Porque allí el campo magnético de la Tierra es apenas un poquito más débil que al nivel del mar. Claro, viviríamos apenas unos, no sé, nanosegundos más, ¿no? Las diferencias son realmente extremadamente pequeñas, por supuesto. Los relojes atómicos a bordo de los satélites GPS, por ejemplo, necesitan ser corregidos para tener en cuenta estos efectos, para evitar que su software de navegación nos envíe a, no sé, un pozo. Tenemos que tener extrema precisión. ¿Y qué pasa con las estrellas? Bueno, estas enormes bolas de gas incandescentes se forman a partir de nebulosas tenues que se contraen bajo su propia gravedad. Sin gravedad, una nube de gas de hidrógeno y helio nunca colapsaría sobre sí misma. Y sin gravedad, las presiones y temperaturas nunca aumentarían lo suficiente como para provocar una fusión nuclear. Y si no hay fusión nuclear, no hay producción de energía, ni luz, ni calor. Un universo sin gravedad no contendría estrellas en lo absoluto. Y sin estrellas, el universo también carecería de gigantes rojas, nebulosas planetarias, enanas blancas, o sea, las etapas terminales de estrellas de baja masa, como nuestro propio Sol, ni de supernovas, estrellas de neutrones y agujeros negros, que son los productos finales de la evolución de estrellas masivas. Incluso las galaxias, los objetos más majestuosos del cosmos, deben su existencia a las cualidades de construcción de mundos de la gravedad. Las fluctuaciones de densidad diminutas en la sopa primordial, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, formaron las semillas para la formación de las primeras galaxias y los primeros agujeros negros supermasivos en sus núcleos, que son otro ejemplo de colapso gravitacional. Si la gravedad nunca se hubiera activado, no habría remolinos, ni molinillos, ni sombrero. Es una idea que realmente invita a la reflexión. Si no hubiera gravedad, nuestro universo sería frío y oscuro, sin forma ni estructura. Y lo que es más importante, carecería de muchas variedad química, ya que las reacciones de fusión en los primeros 3 minutos después del Big Bang dieron lugar a un universo que, al principio de su historia, consistía casi exclusivamente de hidrógeno y helio, que son los dos elementos más simples y ligeros. Todos los átomos más pesados del mundo que nos rodea, incluido el carbono de nuestros músculos, el calcio de los huesos y el hierro de la sangre, se producen en el interior de las estrellas, en explosiones de supernovas o en las colisiones catastróficas de estrellas de neutrones. Así que sin gravedad no hay química y mucho menos vida. ¿Y qué pasa con el universo en sí? Bueno, aún nadie sabe realmente cómo nació el universo. No sabemos con precisión qué papel desempeñó la gravedad en la creación del cosmos, si es que tuvo alguno. Lo que sí sabemos es que la evolución del universo en general es un tira y afloja entre la expansión del espacio vacío, que en realidad se está acelerando y lo ha estado haciendo durante unos 5.000 millones de años aproximadamente, y la atracción gravitatoria mutua de toda la materia cósmica. Sin la gravedad, nada frenaría la expansión del universo, y este viviría eternamente, volviéndose más frío, más oscuro y más vacío con el tiempo. Pero por otra parte, nuestro universo real, con gravedad, probablemente espera un destino más o menos similar, así que al final puede que no haya tanta diferencia. Lo curioso es que un universo sin gravedad es en realidad imposible, porque como experimento mental es un concepto interesante a considerar, pero según la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, la gravedad es una propiedad inevitable de nuestro mundo. Y esto se debe a que existe una conexión íntima entre el espacio, el tiempo y la gravedad. Los tres están entrelazados a través de la constancia de la velocidad de la luz, y menos mal. Porque sí, es maravilloso, por ejemplo, poder volar, y un mundo en el que nadie se rompa una pierna al caerse por las escaleras también suena genial, pero si la más débil de las fuerzas de la naturaleza no existiera, nuestro universo seguramente no sería nada divertido y no estaríamos aquí para preguntarnos por su ausencia. Pasamos al primer tema musical y en unos instantes volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. En un mundo sin gravedad, ¿qué pasaría si pudiéramos apagarla por completo o si nunca hubiera existido? Esta pregunta también tiene respuestas musicales. En este caso, quien se imagina un mundo sin gravedad es el gran Brian Eno, a través de su tema Weightless o Ingravidez, que forma parte del disco Apollo, Atmospheres and Soundtracks, que publicó en 1989 con la colaboración de Roger Eno y Daniel Lanois. Este disco fue originalmente escrito para el documental llamado For All Mankind, que trataba sobre el programa Apolo. Al entender que este disco fue compuesto pensando en el programa Apolo, los títulos de los temas cobran otra dimensión, otra explicación, tienen otro sentido. Ingravidez. Thank you. Y para explorar más a fondo este universo, necesitamos instrumentos cada vez más complejos. Sin dudas, en las últimas décadas aprendimos muchísimo sobre el universo y su historia. Toda la rápida evolución de la tecnología de los telescopios, tanto en la Tierra como en el espacio, fue una parte clave de este proceso. Y los que empezarán a funcionar en las próximas dos décadas deberían ampliar mucho más los límites de nuestra comprensión de la cosmología. Todos los observatorios tienen una lista de objetivos científicos antes de ponerse en marcha, pero son sus descubrimientos inesperados los que pueden tener el mayor impacto. Muchos avances sorprendentes en cosmología fueron impulsados por nuevas tecnologías y los próximos telescopios tienen capacidades más poderosas. Sin embargo, hay lagunas como la falta de telescopios espaciales para la astronomía en luz ultravioleta y visible, y la política y los intereses nacionales han ido frenando el progreso científico. Los cinturones financieros están apretando incluso en los observatorios más famosos. Pero por suerte, en las montañas de Chile se están construyendo los mayores telescopios modernos. El ELT, que es el Extremely Large Telescope, va a albergar un espejo del tamaño de 4 canchas de tenis bajo una enorme cúpula en el desierto de Atacama. Los telescopios reflectores, como el ELT, funcionan utilizando un espejo primario para captar la luz del cielo nocturno y luego reflejarla en otros espejos hacia una cámara. Como sabemos, los espejos más grandes captan más luz y detectan objetos más tenues. Y otro telescopio terrestre que se está construyendo en Chile es el Vera Rubin. La cámara del Rubin es la más grande jamás construida porque tiene el tamaño de un automóvil pequeño y pesa alrededor de 3 toneladas. Tiene 3.200 megapíxeles que van a fotografiar todo el cielo cada 3 días para detectar objetos en movimiento. A lo largo de 10 años, estas fotografías se van a combinar para formar un enorme video timelapse del universo. Y eso va a ser algo increíble. La astronomía solía ser un trabajo físicamente exigente que requería viajar a telescopios remotos, en sitios oscuros. Pero muchos astrónomos comenzaron a trabajar desde casa ya mucho antes del COVID, ¿no? A finales del siglo XX, los principales observatorios terrestres comenzaron a implementar tecnología que permitía a los astrónomos controlar los telescopios para realizar observaciones nocturnas incluso cuando no estaban allí en persona. La observación remota ahora es algo común y se lleva a cabo a través de Internet. Sin embargo, la visibilidad de cualquier telescopio desde la Tierra es limitada incluso si se encuentra en la cima de una montaña. Así que el lanzamiento de telescopios al espacio es lo que ayuda a superar esas limitaciones. Sabemos la historia operativa del telescopio espacial Hubble, que comenzó cuando el transbordador espacial lo elevó por encima de la atmósfera el 25 de abril de 1990. El Hubble recibió, la verdad, todo el tratamiento de ciencia ficción de los años 60, porque era un cohete para lanzarlo, giróscopos para apuntarlo, cámaras electrónicas en lugar de película fotográfica. Pero un plan fracasó: que el Hubble acogiera a una especie de astrónomo o astronauta que viajaba diariamente y trabajaba decididamente lejos de casa. El Hubble fue diseñado para realizar un censo de la Vía Láctea y sus galaxias vecinas, y su sucesor, el telescopio espacial James Webb, va a estudiar galaxias aún más distantes. Ambos telescopios han revolucionado nuestra comprensión del universo, pero de maneras que realmente nadie previó. Los planes originales del Hubble no mencionan ninguno de los descubrimientos que ahora se consideran sus mayores éxitos. Columnas de agua que brotan de la luna Europa de Júpiter, un vórtice alrededor de los agujeros negros, materia oscura invisible que mantiene unido al universo y energía oscura que lo está desmembrando. En fin, el objetivo declarado de un telescopio caro suele ser solo un argumento de venta para las agencias espaciales, los gobiernos y los contribuyentes. Por ejemplo, el telescopio James Webb debería lograr sus objetivos científicos originales, pero los astrónomos siempre han sabido que ver más lejos, con más precisión o en más colores, puede lograr mucho más. Los descubrimientos inesperados que se logran con los telescopios suelen ser más significativos que los objetivos científicos declarados al principio. Para los científicos es un alivio que los telescopios vayan más allá de sus funciones, porque el Hubble y el Webb tardaron más de 25 años desde su lanzamiento. En ese tiempo surgen nuevas preguntas científicas. La construcción de un gran telescopio espacial suelen llevar unas 2 décadas. Telescopios espaciales como el Chandra y el XMM Newton tardaron entre 23 y 15 años en construirse respectivamente. Fueron diseñados para observar rayos X procedentes de gas caliente que rodea los agujeros negros y los cúmulos de galaxias, y fueron lanzados muy cerca uno del otro en 1999. Le siguieron el satélite de rayos X Hitomi de Japón, que llevó un tiempo de construcción de 18 años, y el instrumento alemán Rosita en el Observatorio Espacial Ruso Spektr-RG, que tardó 20 años. Y se aplican escalas de tiempo similares a los telescopios espaciales Hipparcos y Gaia de la Agencia Espacial Europea, que han cartografiado todas las estrellas de la Vía Láctea de forma impresionante. En las misiones COBE y Planck para estudiar el resplandor de la luz de microondas del Big Bang también tardaron 2 décadas. O sea, las fechas precisas dependen de cómo se cuente, ¿no? Ha habido unas pocas excepciones que han sido más rápidas, mejores y más baratas, pero las agencias espaciales generalmente son reacias al riesgo y lentas al desarrollar estos proyectos. Los telescopios espaciales más modernos fueron diseñados en una época en la que los astrónomos habían medido la expansión del universo recién nacido del Big Bang y también su expansión acelerada y mayor edad. Su principal objetivo ahora es llenar ese vacío, porque sorprendentemente las interpolaciones desde los tiempos tempranos hasta los tiempos tardíos no se encuentran en el medio. Las tasas de expansión del universo medidas son inconsistentes, como lo son también los resultados sobre la aglomeración de materia en el cosmos. Ambas mediciones plantean desafíos a nuestras teorías sobre cómo evolucionó el universo. Para observar la edad media del cosmos se necesitan telescopios que operen en longitudes de ondas largas, porque la luz de las galaxias distantes se estira cuando llega a nosotros. Por eso el Webb tiene cámaras con zoom infrarrojo, mientras que el telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea y el telescopio Nancy Grace Roman, que se lanzará seguramente en el próximo año por la NASA, tienen ambos cámaras con gran angular infrarrojo. La mayoría de las estrellas brillan en colores ultravioletas e infrarrojos que están bloqueados por la atmósfera de la Tierra, así como los colores de nuestros ojos evolucionaron para ver. Bueno, los telescopios también lo hacen. Los colores adicionales son útiles. Por ejemplo, podemos pesar las estrellas del otro lado de nuestra galaxia porque las estrellas masivas son brillantes en el infrarrojo, mientras que las más pequeñas son tenues y permanecen así durante toda su vida. Sin embargo, sabemos dónde nacen las estrellas porque solo las estrellas jóvenes emiten luz ultravioleta. Además, las mediciones independientes de un mismo objeto son vitales para la ciencia rigurosa. Los telescopios infrarrojos, por ejemplo, pueden trabajar juntos y ya han descubierto cosas sorprendentes, pero no es bueno para la diversidad que los telescopios espaciales Webb, Euclid y Roman vean todos en colores infrarrojos. Por eso la cámara de luz visible del Hubble acaba de ser apagada debido a recortes presupuestarios y la NASA no volverá a utilizar longitudes de onda ultravioleta hasta la década del 2030 con el Ultraviolet Explorer y el Habitable Worlds Observatory. La política también interfiere. Es poco probable que los datos del telescopio espacial chino de clase Hubble, el Xuntian, se compartan a nivel internacional, y en protesta por la invasión rusa a Ucrania, en febrero del 2022 Alemania apagó su instrumento de rayos X Rosita, que había estado funcionando perfectamente en colaboración con Rusia. Tal vez los lanzamientos comerciales más baratos puedan salvar el día. Euclid debía haber despegado en un cohete ruso Soyuz desde un puerto espacial de la Agencia Espacial Europea en la Guayana Francesa, pero cuando Rusia puso fin a las operaciones allí en represalia, el lanzamiento se cambió con éxito en el último minuto a un cohete Falcon 9 de SpaceX. Si los grandes telescopios también se pueden plegar dentro de satélites del tamaño de una caja de zapatos, es menor el costo y haría viable que fallaran, ¿no? Tolerar el riesgo crea un círculo virtuoso que abarata aún más las misiones. Y también se está probando en telescopios en lugares innovadores como globos gigantes de helio y aviones. Algún día podrían instalarse también en la Luna, donde el entorno es favorable para ciertos tipos de astronomía. Pero quizás la tecnología del telescopio más inusual, que puede traer los descubrimientos más inesperados, sean los de detectores de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales no son parte del espectro electromagnético, por lo que obviamente no podemos verlas. Pero son distorsiones u ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por alguno de los procesos más violentos y energéticos del universo. Y estos podrían incluir una colisión entre dos estrellas de neutrones, que son objetos densos que se forman cuando las estrellas masivas se quedan sin combustible, o una estrella de neutrones que se fusiona con un agujero negro. Si los telescopios son nuestros ojos, los detectores de ondas gravitacionales serían algo así como nuestros oídos. Pero una vez más, los detectores de ondas gravitacionales actuales en la Tierra son meros ensayos de lo que los astrónomos finalmente van a desplegar en el espacio. Y si me preguntan qué descubrirá la próxima generación de observatorios, la verdad no tengo de idea. Y eso es bueno. Los mejores experimentos científicos no deberían decirnos solo lo que esperamos encontrar, sino también lo que desconocemos. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles, y en un instante volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. Todo tiene un comienzo, un principio. La humanidad siempre miró al cielo y siempre quiso saber un poco más de él. Y construimos telescopios más y más potentes. Pero en los primeros tiempos, la humanidad dormía mirando las estrellas. Con el paso de los siglos, esta posibilidad se fue perdiendo. Ya no dormíamos a la intemperie, sino que dormíamos en chozas, en cabañas, en cuevas, en carpas. Y ya en nuestros tiempos, cuando nos vamos a dormir, miramos el cielo por la ventana. Este momento de grandeza, mirando al cielo desde la ventana, es explicado por Hiroshi Yomimura con su tema Vista desde mi ventana, parte del disco Music for Nine Postcards del año 2017. Es mágico escuchar la descripción musical que hace de la nocturnidad, del momento en que abrimos la ventana y miramos hacia arriba, buscando que el cielo y su grandeza nos atrape una vez más. Como quien, en silencio, comienza a orientar un telescopio en medio de la noche para intentar ver un poco más allá. View from my window. Thank you. ¿Saben lo que es el síndrome de Kessler? Es un fenómeno en el que la cantidad de basura en órbita alrededor de la Tierra alcanza un punto en el que crea cada vez más desechos espaciales, causando grandes problemas para los satélites, los astronautas y los planificadores de misiones. A ver, consideremos este escenario. La destrucción de un satélite espía muerto genera un enjambre de escombros en la órbita de la Tierra que causa estragos cada vez mayores a medida que gira alrededor de nuestro planeta. La nube destruye varios satélites de comunicaciones y genera cada vez más escombros con cada violenta colisión. Destruye el emblemático telescopio espacial Hubble y un transbordador espacial de la NASA, matando a varios miembros de la tripulación a bordo de este vehículo. Después coloca a la estación espacial en un punto de mira y destruye el laboratorio en órbita de 100.000 millones de dólares con una lluvia de objetos que vuelan a gran velocidad. Bueno, toda esta dramática escena es ficticia, obviamente. Podría ser extraída de la premiada película de ciencia ficción Gravity, ¿no? Esa del 2013, que les comento, a mí no me gustó. Pero muchos operadores de satélites, planificadores de misiones y defensores de la exploración temen que pueda ser una ventana oscura hacia un futuro demasiado real, gracias a lo que se conoce como el síndrome de Kessler. Este síndrome recibe su nombre del ex científico de la NASA Donald Kessler, quien expuso la idea básica en un artículo fundamental de 1978 titulado Frecuencia de colisión de satélites artificiales, la creación de un cinturón de escombros. Kessler y su coautor, Barton Kurpalais, observaron que la probabilidad de colisiones de satélites aumenta a medida que se lanzan más naves espaciales a la órbita, y cada choque de ese tipo tendría un impacto enorme en el entorno orbital. Las colisiones de satélites producirían fragmentos en órbitas, cada uno de los cuales aumentaría la probabilidad de futuras colisiones, lo que llevaría al crecimiento de un cinturón de escombros alrededor de la Tierra. Ese flujo de escombros en un cinturón de este tipo en órbita alrededor de la Tierra podría superar el flujo natural de meteoroides y eso afectaría a los futuros diseños de naves espaciales. El síndrome de Kessler, en definitiva, describe y advierte sobre una cascada de desechos orbitales que podrían obstaculizar las ambiciones y actividades espaciales de la humanidad en el futuro. El artículo original predijo que la colisión de satélites se convertiría en una fuente de basura espacial hacia el año 2000, si no antes, a menos que la humanidad cambiara su forma de lanzar cargas útiles a la órbita. Pero esa línea de tiempo no es esencial para la idea central. Nunca se pretendió que la cascada se produjera en un periodo de tiempo tan breve como días o meses. Tampoco fue una predicción de que el entorno actual estuviera por encima de un umbral crítico. El síndrome de Kessler pretendía describir el fenómeno de que las colisiones aleatorias entre objetos lo suficientemente grandes como para catalogarlos producirían un peligro para las naves espaciales debido a los escombros pequeños que son mayores que el entorno natural de los meteoroides. Además, debido a que la frecuencia de las colisiones aleatorias no es lineal con las tasas de acumulación de escombros, el fenómeno acabará convirtiéndose en la fuente más importante de escombros a largo plazo, a menos que la tasa de acumulación de objetos más grandes y no operativos, por ejemplo, cargas útiles que ya no funcionan, cuerpos de cohetes de etapa superior, etc., ¿no?, en la órbita terrestre se reduzca significativamente. Y Kessler en realidad no le puso su nombre a este escenario. En 2009 explicó que el síndrome que lleva su nombre aparentemente se originó con John Gabbard, un científico del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD, que llevaba un registro no oficial de las grandes desintegraciones de satélites en órbita. Gabbard utilizó el término cuando habló con un periodista poco después de que se publicara el estudio de 1978, y así el síndrome de Kessler se abrió camino en la conciencia pública y se convirtió en parte de la trama de algunas obras de ciencia ficción. Y en un resumen de tres palabras que describe el problema de los desechos orbitales, ¿no? Síndrome de Kessler. Para darle otra idea de cuán influyente fue el artículo de 1978, un año después, la NASA estableció la oficina del programa de desechos orbitales en el Centro Espacial Johnson en Houston y nombró justamente a Kessler como su director. Kessler nació en 1940 y se retiró de la NASA en 1996 con el título de científico principal para la investigación de desechos orbitales, pero sigue activo en la comunidad de investigación de desechos en la actualidad. Así que bueno, es una fuente de referencia en el tema, ¿no? La órbita de la Tierra está cada vez más concurrida a medida que pasan los años. La humanidad ha lanzado alrededor de 12.170 satélites desde el comienzo de la era espacial en 1957, según la Agencia Espacial Europea, y 7.630 de ellos permanecerán en órbita por bastante tiempo, y lo están hoy en día, pero solo unos 4.700 realmente siguen operativos. Esto significa que hay casi 3.000 naves espaciales fuera de servicio que giran alrededor de la Tierra a velocidades tremendas, junto con otros desechos grandes y peligrosos como los cuerpos de los cohetes de la etapa superior. Por ejemplo, la velocidad orbital a 400 kilómetros de altura, que es la altitud a la que vuela la Estación Espacial Internacional, es de 27.500 kilómetros por hora. A esas velocidades, incluso un diminuto fragmento de material puede causar graves daños a una nave espacial. Y hay una enorme cantidad de este tipo de proyectiles y fragmentos circulando por nuestro planeta. La ESA estima que la órbita de la Tierra alberga al menos 36.500 objetos de desechos que miden más de 10 centímetros de ancho, 1.000.000 de entre 1 y 10 centímetros y la asombrosa cifra de 330 millones que miden menos de un centímetro pero más de un milímetro. Estos objetos representan más que una amenaza hipotética. En 1999 y hasta mayo del 2021, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional realizó 29 maniobras para evitar escombros, incluidas 3 solo en 2020, según funcionarios de la NASA. Y ese número sigue creciendo, porque la estación realizó otro movimiento de este tipo en noviembre del 2021, por ejemplo. Muchos de los desechos espaciales más pequeños se originaron por la explosión de cuerpos de cohetes gastados en órbita, pero otros se depositaron de forma más activa. En enero del 2007, por ejemplo, China destruyó intencionalmente uno de sus satélites meteorológicos fuera de servicio en una prueba de tecnología antisatélite muy criticada, que generó más de 3.000 objetos rastreados y quizás otros 32.000 demasiado pequeños para ser detectados. La gran mayoría de esta basura sigue en órbita hoy, dicen los expertos. Las naves espaciales también han chocado entre sí en órbita. El incidente más famoso ocurrió en febrero del 2009 cuando el satélite ruso Cosmos 2251, que ya no funciona, se estrelló contra la nave de comunicaciones operativa Iridium 33, desprendiendo casi 2.000 fragmentos de escombros más grandes que una pelota. Este choque del 2009 podría ser evidencia de que el síndrome de Kessler ya está entre nosotros, aunque un cataclismo de proporciones de la película Gravity esté todavía muy lejos, ¿no? Pero el proceso en cascada puede considerarse más exactamente como continuo y ya iniciado, en donde cada colisión o explosión en órbita resulta lentamente en un aumento en la frecuencia de futuras colisiones. La comunidad espacial se está tomando cada vez más en serio la amenaza de los desechos orbitales, y no solo por las sacudidas que supuso la prueba de China y el choque del Iridium Cosmos. Se están preparando múltiples megaconstelaciones de satélites, lo que hace que la gestión del tráfico espacial y la mitigación de la basura espacial sean cuestiones más urgentes que nunca. Estas redes también podrían transformar el cielo nocturno para los astrónomos profesionales y aficionados, un problema aparte, pero que también es muy importante. Por ejemplo, SpaceX ya ha lanzado más de 1.700 satélites para su constelación de banda ancha Starlink, que podrían llegar a estar compuesta por más de 40.000 naves. OneWeb lanzó más de la mitad de los satélites para su constelación planificada de 648 miembros, que también podría crecer más allá de ese número inicial con el paso del tiempo. Amazon pretende construir su propia red de satélites de Internet, que constará con más de 3.200 naves espaciales. Y en noviembre de 2021, Astra presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para su propia constelación de banda ancha de 13.600 satélites. Y además, los costos de lanzamiento y construcción de satélites sigue disminuyendo, lo que permite que cada vez haya más personas que se ocupen de los satélites y los operen, incluidas personas con muy poca experiencia en el campo. Esta apertura de la última frontera es en general algo positivo, pero pone de relieve aún más la necesidad de ser previsores y actuar con responsabilidad cuando se trata de operar satélites. En 2019, por ejemplo, la Coalición de Seguridad Espacial presentó un conjunto de propuestas de directrices voluntarias, ¿no?, diseñadas para mantener a raya el síndrome de Kessler y la basura espacial en general en los próximos años. Una recomendación es que todos los satélites que operen por encima de los 400 kilómetros estén equipados con sistemas de propulsión que les permitan maniobrar para evitar posibles colisiones. Y según este organismo, establecer un límite en ese punto tiene sentido por múltiples razones, porque se trata de la altitud a la que vuela la Estación Espacial Internacional. Y los satélites que orbitan por debajo de ese límite tienden a encontrar suficiente resistencia atmosférica como para caerse de la órbita relativamente pronto, después de que finalice su vida operativa. También recomienda que los diseñadores de satélites consideren la posibilidad de incorporar sistemas de cifrado en los sistemas de mando de sus naves, de modo que sea más difícil que los piratas informáticos que buscan el caos los secuestren. Y los operadores que controlan los satélites en órbita deberían incluir en sus contratos de lanzamiento un requisito que exija que las etapas superiores de los cohetes se desechen en la atmósfera poco después de su despliegue. Estrategias más activas de luchas contra los desechos también podrían ser parte de la solución. Según algunos estudios, retirar solo un puñado de cuerpos de cohetes o satélites grandes y muertos cada año podría ayudarnos a mantener bajo control nuestro problema de basura espacial. Y los investigadores de todo el mundo están desarrollando y probando formas de hacer precisamente esto, utilizando redes, arpones y otros métodos. Esas actividades tendrían que ser cuidadosamente coordinadas y pensadas. Los objetos espaciales, incluidos los desechos como los cuerpos de cohetes usados, pertenecen al país que los lanzó, por lo que el gobierno de Estados Unidos o una empresa estadounidense no podrían simplemente desorbitar unilateralmente un montón de cuerpos de cohetes rusos usados, o viceversa. Esa acción podría desencadenar un incidente internacional, sobre todo porque la tecnología de eliminación de desechos también podría ser vista como un arma espacial potencial que podría destruir satélites operativos. Pero el problema de la basura espacial es global, por lo que los gobiernos de todo el mundo ya deberían estar manteniendo conversaciones sustanciosas sobre cómo abordarlo. Esperemos que estas conversaciones y decisiones y la tecnología que se use acaben superando el problema por el bien de todos. Otro tema musical seleccionado por Daniel Migueles, y ya volvemos con más desde el sur, explorando. Los fragmentos de viejos satélites y naves chocando en el espacio, en comparación al tamaño de la Tierra, pintan una escena semejante a partículas insignificantes chocando de manera invisible. Si miráramos estas colisiones desde la Luna, no veríamos absolutamente nada, como tampoco vemos nada, a simple vista, cuando las partículas chocan en un colisionador. a nivel atómico, ocurren cosas increíbles, violentas, descontroladas y sutiles. Pintar cuadros musicales explicando estos momentos puede ser difícil, ¿o no? Colisionador, de Eric Prydz, es uno de esos intentos. Parte del disco Opus del año 2016, este tema cuenta de manera rítmica pero alegre y poética el interminable interior de un colisionador, pasando por diferentes climas, desde la sutil calma hasta el intenso punto máximo. Collider. Cuando uno piensa en el universo, a veces surgen ideas, no sé si contradictorias, pero como contrapuestas, ¿no? Hay como una complejidad y una simplicidad a la vez en él. A medida que nos acercamos al momento en que empezó el universo, los constituyentes y las leyes de este se hacen más simples. Y esa convicción incrementa la esperanza de que algún día lleguemos a entender la esencia misma de la creación. Una analogía de esto es la vida misma, o mejor aún, un solo ser humano. Cada uno de nosotros es una entidad inmensamente compleja, formada por muchos tejidos diferentes y capaz de infinitos pensamientos y conductas, pero si retrocedemos en la vida de este ser humano hasta el momento en que un óvulo fue fertilizado por un solo espermatozoide, el individuo se hace cada vez más simple hasta que lo hayamos encapsulado como información codificada en el ADN de un conjunto de cromosomas. El desarrollo gradual que hace que un código de ADN se transforme en un individuo maduro es un desdoblamiento, un proceso cada vez más complejo en el que la información contenida en el ADN es trasladada y puesta de manifiesto a lo largo de muchas etapas de la vida. Y lo mismo, en mi opinión, sucede con el universo. En la actualidad lo percibimos como un ente sumamente complejo y nosotros formamos parte de esa complejidad. La cosmología, a través de la unión de la astrofísica y la física de partículas, nos muestra que esa complejidad surge de una materia extremadamente simple, metamorfoseada a lo largo de una serie de transiciones de fase. Y si fuese posible retroceder en el tiempo a través de esas transiciones, veríamos una simplicidad y una simetría aún mayor en las que las fuerzas primigenias de la naturaleza se fusionan y las partículas se transforman en componentes fundamentales. Si retrocediéramos todavía más, llegaríamos al punto en el que el universo era una concentración de energía infinitamente pequeña, infinitamente densa, algo así como un fragmento del espacio-tiempo primordial. Y esta simetría y esta simplicidad crecientes que encontramos a medida que nos acercamos al momento de la creación son el motivo de esperanza en que lleguemos a entender al universo utilizando los poderes de la razón y la filosofía. Y entonces, como advirtió Einstein, el universo será comprensible. Pero, ¿qué ocurre si retrocedemos más allá del momento de la creación? ¿Qué había ahí antes del Big Bang? ¿Qué había ahí antes de que comenzara el tiempo? Y encarar esta pregunta definitiva supone un desafío para nuestra fe en la capacidad de la ciencia para explicar los misterios de la naturaleza. La existencia de una singularidad, en este caso el estado único del que emergió el universo, es un anatema para la ciencia, ya que resulta imposible de explicar. Puede no haber respuesta a por qué existió ese estado. Es en este punto donde la explicación científica fracasa y tenemos que apelar a un Dios como artífice de esa singularidad que toma posesión de esa simplicidad inicial. La verdad que esta perspectiva es un verdadero dolor de cabeza para los científicos, porque en su larga lucha por evitar este mal sueño, digamos, los cosmólogos han buscado explicaciones del universo que eviten la necesidad de un comienzo. Debemos recordar que Einstein se negaba a creer en las consecuencias de sus propias ecuaciones, que el universo se expande y que por lo tanto ha de haber tenido un comienzo, y para evitarlo inventó la constante cosmológica. Y solo creyó en ellas cuando vio que las observaciones de Hubble revelaban un universo en expansión. Para muchos defensores de la teoría del estado estable o estacionario, uno de los principales alicientes era que esta teoría estipulaba que el universo no tenía ni principio ni fin. Y en consecuencia, no requería explicar qué había existido antes del tiempo cuando este fuese igual a cero. Era conocido como el principio cosmológico perfecto. Y hace unas décadas, Stephen Hawking y John Hartle trataron de resolver este desafío de manera diferente, argumentando la singularidad fuera de la existencia. O sea, basándose en un intento de la teoría de la gravedad cuántica, acordaron que el tiempo es finito, pero que carece de comienzo. Y si se piensa en la superficie de una esfera, esto es menos extraño de lo que suena. Porque la superficie de una esfera es finita, pero no tiene ni principio ni final. Uno puede pasar su dedo sobre ella continuamente, terminando quizás en el mismo lugar en donde empezó. Y si suponemos ahora que el universo es una esfera de espacio-tiempo, se puede viajar por su superficie y acabar donde se comenzó, tanto en el espacio como en el tiempo. Pero el mundo de la mecánica cuántica, con su principio de incertidumbre, es un lugar extraño en el que es factible que ocurran cosas propias de otros mundos. Y hasta tal punto resulta extraño que puede escapar al entendimiento humano, ya que somos criaturas del mundo de la mecánica newtoniana. Sencillamente, todavía ignoramos si el universo tuvo un comienzo, y es por eso que el origen del espacio-tiempo sigue siendo algo así como una tierra incógnita, ¿no? Ninguna pregunta es más fundamental o mágica, tanto en términos científicos como teológicos. Probablemente la ciencia continuará acercándose al momento de la creación, porque lo que encuentre a medida que se aproxime a ella será cada vez más simple. Algunos físicos argumentan que la materia a la larga se reduce a objetos semejantes a puntos con ciertas propiedades intrínsecas. Otros sostienen que las partículas fundamentales son cuerdas extraordinariamente delgadas que vibran para producir sus propiedades. De todos modos, en combinación con ciertos conceptos, como el de inflación, es posible encarar la creación del universo casi a partir de la nada. Creación prácticamente ex nihilo, pero no del todo. Sería un gran logro intelectual, sin duda, pero también una demostración de los límites hasta los que pueden llegar los interrogantes de la ciencia. Se acabaría con una descripción de la singularidad, pero no con una explicación de esta. Para un ingeniero, por ejemplo, la diferencia entre nada y casi nada puede ser mínima, pero para un científico, y desde ya para un filósofo, esa diferencia, por minúscula que sea, puede serlo todo. Podemos hacernos la pregunta definitiva, ¿no? ¿Por qué? Pero la ciencia no se somete a ese tipo de interrogantes, que siempre corresponden más a filósofos y a teólogos que, aun cuando no están en condiciones de dar una explicación material, al menos proporcionan alguna. Pero, ¿qué ocurriría si el universo que vemos fuese el único posible, como producto de un estado singular inicial, modelado por leyes singulares de la naturaleza? Y ahí está claro que la mínima variación en el valor de una serie de propiedades fundamentales del universo, como son las constantes universales, habría dado como resultado un no universo, o cuando menos, uno muy distinto del actual. Por ejemplo, si la fuerza nuclear fuerte hubiese sido algo más débil, el universo solo habría estado compuesto de nitrógeno. Si hubiese sido un poco más fuerte, todo el hidrógeno se habría convertido en helio. y una pequeña variación en el exceso de protones con relación a los antiprotones, 1.000.000.000 y 1 en 1.000.000.000, podría haber producido un universo sin materia bariónica o una cantidad desastrosa de ella. Si un minuto después del Big Bang el ritmo de expansión del universo hubiese sido menor de una parte en 100.000.000.000, este habría sufrido un colapso hace mucho tiempo. Una expansión más rápida de una parte en 1.000.000 habría impedido la formación de estrellas y planetas. La lista de coincidencias cósmicas requeridas para nuestra existencia en el universo es tan larga que Stephen Hawking comentó que las probabilidades en contra de un universo como el nuestro, surgido de un Big Bang, son enormes. Y el famoso Freeman Dyson, el físico de Princeton, fue más lejos al afirmar que cuanto más se examina el universo y los detalles de su arquitectura, se encuentran más evidencias de que en algún sentido el universo sabía que nosotros íbamos a llegar. Y toda esta concatenación de coincidencias requeridas para nuestra presencia en el universo se llamó en definitiva el principio antrópico, ¿no? En el cual no es más que una afirmación de lo que es obvio, que si las cosas hubieran sido diferentes, no existiríamos nosotros para preguntarnos estas cosas. Pero de acuerdo con la interpretación de la teoría de la inflación, es posible que haya muchos universos distintos y que algunos incluso existan paralelamente al nuestro. Y eso nos permitiría especular con la posibilidad de que nuestro universo haya dado lugar a una estructura mayor de espacio. Podría ser que el número de posibilidades esté limitado precisamente porque a medida que nos acercamos al momento de la creación, las cosas se hacen cada vez más simples. Es factible incluso que solo haya habido una posibilidad y que si todo es tan perfecto, se debe a que no pudo haber sido de otra forma. Y en ese caso, ¿qué podríamos decir sobre la pregunta definitiva? ¿Que Dios no podía elegir cómo sería el universo y por lo tanto la necesidad no existe? ¿O que Dios fue muy hábil y por eso lo hizo tan bien? Bueno, en cualquier caso la ciencia seguiría preguntándose por qué se dieron esas condiciones y no otras. O tal vez la comprensión del universo en esos términos sea una explicación suficiente, porque la propia existencia del universo es su verdad y su tesoro, ¿no? Y nuestra búsqueda de esa verdad y ese tesoro será eterna como el universo mismo. El descubrimiento de las arrugas en la estructura del tiempo descubiertos por el satélite COBE hace varias décadas forma parte de la eterna búsqueda y marca un importante paso hacia adelante en esta edad dorada de la cosmología. De pronto es como que las piezas de un gran rompecabezas comenzaron a encajar, la idea de inflación parece más fuerte y la materia oscura se ha hecho real. La confianza en el Big Bang se vio revitalizada. Al cielo oscuro de la noche, a la composición de los elementos, a la evidencia de un universo en expansión y al resplandor de la creación se suma también un medio por el cual pudieron formarse las estructuras del universo actual. La fuerza más potente del universo es su frío sin fin o su calor insoportable. Cuanto más comprensible parece el universo, también se nos antoja más sin sentido. Y tal vez el universo carece de sentido. Cuanto más sabemos, más advertimos cómo todo armoniza, que hay una unidad subyacente de materia, estrellas y galaxias que nos rodean. Y por otra parte, cuando estudiamos el universo como una totalidad, percibimos que el microcosmos y el macrocosmos son, en definitiva, la misma cosa. Y al unificarlos, descubrimos que la naturaleza no es la consecuencia azarosa de una serie de hechos sin significado, sino todo lo contrario. Se manifiesta en la evolución del universo que hay un orden claro que va desde la simplicidad y la simetría a una estructura y una complejidad cada vez mayores. Y a medida que el tiempo pasa, los componentes simples se unen a elementos básicos, sofisticados, que producen un entorno más rico y diverso. Los accidentes y el azar son de hecho esenciales en el desarrollo de la riqueza general del universo. Y en ese sentido, aunque no en el sentido de la física cuántica, Einstein estuvo en lo cierto, porque Dios no juega a los dados con el universo. Aunque los sucesos individuales parezcan azarosos, en el desarrollo de los sistemas complejos hay una inevitabilidad general. La evolución de seres capaces de cuestionar y comprender el universo se va haciendo como una consecuencia muy natural. Sorprendería mucho que una inteligencia como esa no haya aparecido en muchos lugares en nuestro vasto universo. Esa comprensión se parece mucho a lo que experimentamos cuando estamos delante de una obra de arte, ¿no? Cuando visitamos grandes museos de arte para ver las esculturas clásicas o las obras talladas y pintadas a lo largo de los siglos por artistas visionarios, tenemos esa sensación, ¿no? Los cosmólogos y los artistas tienen mucho en común, porque ambos buscan la belleza, unos en el cielo, otros en los lienzos o en la piedra. Pero cuando un cosmólogo percibe el modo en que las leyes y los principios del cosmos comienzan a adaptarse, a entrelazarse, cómo ponen de manifiesto una simetría de las viejas mitologías que se reservaban para sus dioses, cómo expresan que el universo debe estar en expansión, debe ser plano, debe ser todo lo que es, entonces percibimos algo así como una sensación de belleza pura y sin alteraciones. El concepto religioso de la creación surge del asombro ante la existencia del universo y el lugar que ocupamos en él. El concepto científico trasluce un asombro similar. Estamos impresionados por la simplicidad última y por el poder creativo de la naturaleza física y por su belleza en todas las escalas. Todavía tenemos mucho por aprender, pero sinceramente esto da para pensar en que el universo sí nos puede ser comprensible, aunque vamos a tardar muchísimo en responder a muchas de nuestras preguntas. A medida que nos acercamos al momento en que empezó el universo, los constituyentes y las leyes de este universo se hacen más simples. Y esta convicción incrementa la esperanza en que en algún día lleguemos a entender la esencia misma de la creación. Entender el comienzo y los momentos en que la luz se hizo presente en el universo son momentos que han sido pensados e imaginados tanto por científicos como por artistas. Y la música no fue la excepción. En el comienzo y Hágase la luz son los primeros dos temas del disco de Mike Oldfield, The Song of Distant Earth, publicado en 1994. Este título hace referencia a una novela original de Arthur C. Clarke, titulado en español como Cánticos de la Tierra Lejana. Este comienzo no es explosivo ni violento, sino contemplativo. Como si pudiéramos tener una posición privilegiada para ver, sentados cómodamente, cómo todo comenzó. Cómo fue el comienzo, cómo la luz se hizo visible por primera vez. In the beginning, and let there be light. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el programa 557 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recordamos, pónganse en contacto con nosotros en nuestros diversos medios, como nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter, aunque ahora lo tengo hackeado, se los aviso, el usuario es @desde-el-sur. En Radios Online estamos todos los lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero y almacenamos, como saben, nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y en nuestro blog radiocosmosargentina@blogspot.com, en donde van a encontrar el programa con más calidad y disponible para escuchar desde esta plataforma. También recuerden que pueden colaborar con nosotros en Patreon o, si lo desean, en PayPal, para lo cual nos piden la dirección en forma privada. Pueden colaborar también en iVoox y todo aporte que nos llegue nos viene bien para seguir avanzando en estos casi 20 años de emisiones de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Recuerden también que tienen nuestras transcripciones en WordPress, enriquefsanchez.wordpress.com, para quienes tienen capacidades limitadas y que es algo que nos requieren desde hace bastante tiempo, así que allí van a tener las transcripciones de cada programa para que les sea más fácil seguirnos. Nos encontramos entonces en el próximo programa, el próximo mes de este año 2025 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, y como saben siempre les dejamos los mismos consejos: no dejen de observar, sean curiosos, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.